Comas un yogur si ya está caducado, pero si caduca mañana aún te lo puedes comer, a no ser que sean las 11:59, y entonces lo mejor es que lo tires a la basura y ya está. No te comas un yogur si ya está caducado. No te comas un pan si ya tiene 20 días. No te comas un huevo si lleva 7 días fuera de la nevera. Y ya está. No te comas un pan si ya tiene 20 días, porque entonces es seguro que está duro como una piedra. Y si encima tienes alguna muela cariada, entonces ya verás cómo te duele un montón. Y ya está. No te comas un yogur si ya está caducado. No te comas un pan si ya tiene 20 días. No te comas un huevo si lleva 7 días fuera de la nevera. Y ya está. Te comas un huevo si lleva 7 días fuera de la nevera, porque ya verás cómo tienes salmonela fijo. Pero si a pesar de esto tú te lo quieres comer, entonces ya verás al día siguiente cómo te duele el estómago. Y ya está. No te comas un yogur si ya está caducado. No te comas un pan si ya tiene 20 días. No te comas un huevo si lleva 7 días fuera de la nevera. Y ya está. No te comas un yogur si ya está caducado. No te comas un pan si ya tiene 20 días. No te comas un huevo si lleva 7 días fuera de la nevera. Y ya está. Sorpresa. Repetimos. No te comas un huevo si lleva 7 días fuera de la nevera. A no ser que sea un quinte. Sorpresa. Hola a todos y bienvenidos a Dos Frikis y un Murciano, el único podcast que funciona como una máquina del tiempo, de perder el tiempo, concretamente. Hoy están aquí conmigo, dispuestos a viajar por todas las épocas de la historia de la humanidad, mi colega Raúl. Primaverales saludos para todos. Y mi colega murciano, Sebas. Muy buenas, aquí desde Murcia y el verano eterno. Y hoy tenemos un día muy animado aquí. Raúl, ¿de qué temas vamos a hablar? Bueno, pues primero vamos a empezar hablando de un cómic que se publicó en Image y que, bueno, ya lo podéis leer entero, que se llama Paper Girls, ¿vale? Escrito por Brian K. Gauman y dibujo de Cliff Chiang. Y después vamos a hablar junto a un invitado muy especial de todas aquellas series de animación para adultos que tanto nos gustan, que tanto nos chiflan. A veces hemos hablado de ellas en el programa y vamos a dar un repasito, pues, de todas ellas y a dar nuestra opinión tan particular que tenemos. Para adultos y para niños también, incluso niñas e incluso niñas que repartan periódicos, que son las protagonistas del cómic con el que vamos a empezar el programa, que, como bien ha dicho Raúl, ya está acabadísimo. Son 30 grapas, 6 tomos finitos y 2 tomos integrales. O sea que lo tenéis en varios formatos, Paper Girls. Aquí en España, Planeta se lanzó un poco con el modelo americano de sacar grapas y luego recopilatorios con esta colección, porque sabían que Vaughan ahora mismo es el... Brian K. Vaughan es el rey del cómic indie, digamos. Uh-huh. Y bueno, nuestra historia comienza en los años 80, a finales de los años 80, unas chicas que no se conocen hasta esa noche de Halloween, algunas de ellas, y tienen que repartir unos periódicos juntas y acaban metidas en un lío de proporciones históricas, digamos. Y ahora iremos profundizando un poco en este tema. Pero para empezar, contadme qué os ha parecido el cómic. Por ejemplo, Sebas, para empezar. En su momento empecé a leerla con la grapa y los primeros números, la verdad es que te dejan muy loco. Muy loco, muy loco, porque empieza como una especie de Stranger Things, pero en nada se va con sus derroteros de viajeros en el tiempo, de tecnología futurista rara. Ves el puto símbolo de Apple por todos lados y, en fin, no sabes. O sea, ya sabemos que el futuro es una distopía. El símbolo de Apple es una manzana y lo que se ve por todos lados en realidad es una manzana. Pero bueno, empieza con el símbolo de Apple, pero luego ya pasa a manzana, sí. Es una distopía dominado por Steve Jobs, por el fantasma de Steve Jobs. Pero bueno, la verdad es que le he ido de seguido con la recopilación que han hecho en 6 tomos. La verdad es que se lee del tirón. O sea, es que empecé a leerla y digo, bueno, me la leeré poco a poco. Los cojones, me la leí casi entera de un día. O sea, pillé un día libre y desde la mañana hasta la noche sin parar. O sea, una cantidad de cliffhanger uno detrás de otro que digo, madre mía, si es que no quiero parar. La verdad es que me ha encantado. Me ha encantado el dibujo, me ha encantado el guión. La serie está, o sea, cojonuda. Uh-huh. Pues Raúl, dime tú qué te ha parecido. Bueno, pues mira, yo la verdad es que bueno, me acerqué poco a poco a esta serie, no la tenía muy localizada y al principio pues sí que veía obviamente referencias pues a toda esta cultura ochentera, a Stranger Things que ha comentado Sebas, pero según avanza me flipa que es una historia que es compleja, pero en todo momento entiendes todo, es decir, que controla mucho los elementos con los que está trabajando. Creo que tiene muy buenos personajes, es decir, que me parecen las cuatro chicas, me parecen verdaderos personajazos. Dura lo que tiene que durar y no está ni estirado de más ni de menos. O sea, en ese aspecto me parece que esto es lo que fue ciencia oscura, pero bien hecho. Es decir, sabe dónde tiene que acabar, qué te quiere contar y cómo te lo tiene que contar y con qué personajes te lo va a contar. Y por eso para mí ha sido una lectura muy satisfactoria, sinceramente. Muy, muy a gusto con este TVO. Es de esos casos de historias de viajes temporales en los que todo encaja, ¿no? Que mola porque la referencia del primer número, una cosa de la que no te enteras hasta el número, es 5 o cosas así, ¿no? O esta escena vista desde otra perspectiva. O sea, que juega muy bien con todo el tema, que al final, pues es, yo creo que es un poco una excusa para hablar de la guerra que hay entre las generaciones, en realidad. De que todos tenemos un poco miedo a hacernos viejos y a hacernos conservadores y a cambiar nuestra forma de ser y dejar de ser niños, dejar atrás nuestros amigos de la infancia, dejar atrás todo eso. Y hay varios ejemplos a lo largo de la serie de cómo te habla de ese diálogo generacional que hay, que aquí es una guerra generacional directamente a través del tiempo. Y bueno, con Vaughan pasa esto siempre. A mí Vaughan me encanta y es uno de los mejores guionistas en activo. Ahora lo tenemos haciendo historias propias, antes lo hemos tenido haciendo historias dentro de los universos de Marvel y DC. Pero es lo que ha dicho Raúl, es que es un genio creando personajes, y no solo creándolos, sino dándole voz, porque sabe a través de los diálogos caracterizarlos muy bien, sabe distinguir a cada una de estas chicas con 4 trazos. Al principio de la serie ya las tiene más o menos controladas. Y es increíble como siempre sabe mantenerlas en el personaje, tanto a ellas como a seres del futuro que de repente hablan otra lengua, seres del pasado que de repente hablan otra lengua, cosas así, es alucinante. Sí, además se define muy bien cómo habla la gente del futuro, que ya se forzando tanto las letras, Kaku, y ya no te entiendes de lo que está diciendo. es genial. En Saga hace algo parecido con idiomas alienígenas también y está muy chulo, porque en realidad sí que puedes leer entre líneas, ¿no? A lo mejor no te enteras de todo, pero más o menos puedes leer entre líneas. Y luego aquí el dibujo de Cliff Chiang, pues, le va como un guante a lo que es esta historia, en realidad, porque sabe ponerse épico cuando hay que ponerse épico, sabe ponerse intimista cuando hay que ser intimista, aunque sea un poco cartoon su estilo, ¿no? Digamos. Yo he vivido todo el rato la historia como si fuese real, o sea que genial. Y no sé, es un cómic que deja muy buen sabor de boca. Yo creo que deja el buen sabor de boca, pues, de eso, de una amistad de la infancia, de un verano en el pueblo, de esas cosas que pasaban y que luego son difícilmente recuperables, pero siempre te queda el recuerdo. Claro, y además que sabe lo que te quiere contar, es decir, sabe que te quiere intentar transmitir unos valores, es una historia que yo creo que tiene un mensaje integrador bastante potente y que sabe pues mostrar pues unos personajes diversos, ¿me entiendes por dónde voy, no? Sí. Pero lo hace tan bien que no es maniqueísta, o sea, no es como de, y mira que no sé qué, y este personaje, sorpresa, es no sé qué, o sea, te lo cuenta, tiene todo una sensación de naturalidad. Es decir, los personajes son así, no son estereotipos, no son como esos estereotipos con patas, no, son reales, se equivocan, aciertan. Eso, yo sobre todo, es lo que más me transmite esos personajes, es la naturalidad que tienen a la hora de explicarte algo, de definirse a sí mismos. Además, la gran mayoría de personajes principales son mujeres o chicas, eso es. Salvo el malo, que podemos decir que es el malo, sí, entre comillas, porque tiene cierta profundidad el personaje en ese aspecto, y tres chavales que salen al principio de la historia y a veces otras veces, pero vamos, que hay muy poco personaje masculino. Obviamente el equipo creativo del cómic sí que no, son chicos los dos, pero bueno, no sé, que está bien. Además, las protagonistas son una judía, una de color, otra chica de rasgos de familia asiática, ¿no? Algo así. O sea que están muy bien representados. Y una pelirroja, que no se te olvide. Sí. Y una pelirroja que también, eso, que hay muchos diferentes aspectos de la sociedad ahí representados. Y no sé de las chicas, si las chicas os cayeron bien, si os gustan los personajes de las chicas. Dale, Sebas. Lo que me parecieron es, como vosotros decís, muy naturales, muy reales, porque no están hechas para que te agraden de por sí. O sea, somos cuatro chicas, cada una con sus circunstancias, con sus personalidades bastante marcadas, y en algunas pues se habla sobre todo también de parte de su familia, y puede entender entonces por qué se comportan como se comportan algunas, o por qué son como son. O sea, la verdad es que el hecho, una de las cosas que hace muy bien el guionista es desarrollar a las protagonistas bastante bien. Raúl. Sí, o sea, decir, a mí, por ejemplo, pues yo que sé, el personaje de Mac, ¿vale? El de Mackenzie, pues, que es un personaje que, joder, sí que tiene más, como yo cuando la vi dije, uff, esto sí que tiene pinta de ser como un estereotipo con patas, el típico personaje borde, ¿me entiendes? Así, un poco Bart Simpson de la vida. Pero qué va, o sea, tiene donde rascar un montón el personaje de Erin, que además tiene, bueno, antes de nada, yo creo que estaréis de acuerdo conmigo, vamos a hablar con spoilers, ¿vale? Sí. El personaje de Erin, que saca, donde tenemos diferentes versiones de ella, versión futura, esta versión muy a futuro de ella también, y todo te lo crees, o sea, te lo crees porque es una chica, pues, que eso, que es muy retraída al principio, que sufre temas de ansiedad, luego la otra chica, pues, que es una chica que es una auténtica friki, directamente, que le encanta ver la televisión, todo el tema de electrónica, y ese aspecto pues sí que me, yo creo que llegan bastante. Sí, la verdad es que a mí Mac me parece muy compleja en realidad, porque también aparte del tema de la sexualidad y tal, se habla un poco con ella de lo de si el destino es inexorable, ¿no? Si está todo escrito y o sea, ¿podemos evitar que Ayuso gane las elecciones? No sé, ¿se puede cambiar el destino al que estamos todos abocados? Pues eso habla un poco de... Esta obra habla un poco de eso. Y si queréis, como cada arco es de una época, ¿os parece si vamos hablando de cómo las épocas que van pasando y tal, y así hablamos un poco en general de lo que nos ha gustado de esa época y cosas así? ¿Os mola la idea? Sí. Porque el inicio, como ha dicho Sebas, es puro Stranger Things. Creo que, no sé si se publicó, no recuerdo qué fue antes, si el huevo o la gallina, pero es muy reminiscente de Stranger Things. Hay un personaje cuando van al futuro que está vestido como Eleven. Claro, sí, más allá. Echando la cara. Pero al principio, yo tengo que decir que esta serie la leí en tomo, pero en tomo americano. Y entonces tenía que esperar entre cada tomo, o sea, porque la empecé, coincidió con un viaje que hice al extranjero y la empecé cuando solo había un tomo. Y la verdad es que mes a mes, o sea, mes a mes no, porque pasaban 6 meses, ¿no? Pero ya me entendéis, así con pausas sí que te entraba incertidumbre porque te querías enterar de todo y las piezas empiezan a encajar como rollo el 4 o por ahí, el tomo 4 o 3 o 4. Y también la experiencia de leerla así espaciada en el tiempo también está bastante bien, ¿eh? Pero nada, que empieza y tú empiezas a leerlo sabiendo que va de unas chicas que reparten periódicos en Halloween y de repente empiezan a pasar cosas raras, aparece pues una máquina del tiempo, ¿eh? Ojo, no un máquina del tiempo, que eso es brasero. Una máquina del tiempo aparece y ya se altera su vida. Y ahí, ¿estabais un poco perdidos al principio o qué os parecía? Sí, al principio es que eran como cosas como muy locas. O sea, sí que yo al final ya dejé, bueno, va, igual, esto sí que va tirando por viajes en el tiempo y tal. Pero al principio, entre los personajes estos que te salen con esas letras raras, que si luego el otro que te sale montar un pterodáctilo que dices, hostia puta. Es que al principio sí que yo creo que te quiere un poco llevar un what the fuck. Te quiere un poquito como de, ah, te voy a volver loco al principio. Ya sabes. Sí, sí, es que va teniendo esas cosas de, o sea, de repente ves tecnología del futuro, ves viajeros en el tiempo, ves cosas, pero ves pterodáctilos por un lado, ves estos tres personajes que vendados, que luego descubres que son jóvenes que están en una guerra contra los adultos, no sé qué. O sea, te van metiendo ciertos conceptos, ciertas cosas que de repente lo que hacen es reventarte la cabeza, pero luego vas viendo que en realidad va todo sobre viaje en el tiempo, sobre una guerra en el futuro que altera el pasado. Y lo mejor es que al terminar de leer la serie es que ves cómo, como ha dicho Geray, o sea, poco a poco vas viendo cómo encajan ciertas cosas y ciertos detalles que se habían quedado en el aire o sin terminar de explicar, que no, es que no habíamos llegado a ese punto. O sea, son estas cosas que me encantan de cuando una historia sobre viajes del tiempo está muy bien escrita, y es que vas viendo piezas al principio que en realidad son piezas del final, y hasta que no llega casi el final o el mismo final, no la entiendes. Y dices, joder, es que lo tenía planeado y le ha quedado bien. Que no como otras veces que dicen, lo tenía planeado y luego tenemos el final de cómo conocí a vuestra madre. A mí, o sea, siempre que pienso en esto de historias de viajes en el tiempo que encajan como un reloj, siempre pienso en la tercera de Harry Potter, en El prisionero de Azkaban, en la parte final. No sé, Seba, si... Sí. Porque todo lo que te ha enseñado la película desde una perspectiva, te lo enseña desde otra y todo funciona, y en el libro era igual. O sea, ese es el tipo de viaje en el tiempo, que es un viaje en el tiempo que no crea alteraciones cuando viajas en el tiempo, no creas líneas paralelas, sino que vas cumpliendo. O sea, era tu destino viajar en el tiempo y hacer esas cosas, digamos, ¿no? Cuando lo hace y queda bien, mola mucho. Otras veces hay errores y cosas de esas. Pero vamos, en esta sí, serie... Sí, te deja con la duda de si se puede cambiar la historia o no. Claro. Porque acabas viendo cosas que son cíclicas, pero vuelve a cambiar el pasado, o lo que hemos visto era ya algo que se ha cambiado. Sí, sí. Hombre, yo creo que aquí no hemos llegado al final todavía, pero creo que sí que es como que está un poco predestinado a pasar todo eso. Pero bueno. Después de esta noche en los 80, pasamos al primer viaje en el tiempo que tienen, que es al 2016. Entonces, ahí pasa lo que ha comentado Raúl un poco, de que Erin conoce a su versión adulta. Y tienen una dinámica que es genial. O sea, me encanta porque además lo trata de forma más natural que otras historias, a lo mejor. En realidad, porque se critican a la cara, comentan los cambios que ha tenido su vida o lo que piensan la una de la otra, y no sé, a mí eso me moló mucho. Y luego el personaje de Mac también descubre que, por lo visto, va a fallecer de leucemia. Eso es. Y es un poco casi recurrente con el personaje, pues eso, a ver si va a poder curarse, no va a poder curarse, etcétera. Ya me entiendes. Sí, sí, la verdad es que es bastante impactante, y claro, ya es como que a ella le aporta la información de que haga lo que haga durante la aventura por el tiempo, no va a morir de eso, sino que va a morir de la enfermedad. Pero bueno, no sé si eso es algo bueno, la verdad. También entran en escena clones, un clon de Erin entra en escena a su misma edad, y plan tardígrados gigantes y tal, que los tardígrados últimamente en los cómics están muy de moda y en las películas. Sí, también, tardígrados por todos putos lados, macho. En universo de Monteis, en Ant-Man 2, o sea... Y nada, y tenemos ahí helicópteros, no sé, está muy bien. Aquí ya te empieza a meter más mitología, lo que hemos dicho de los clones, las chicas son especiales por alguna razón. Y hay un chiste sobre Hillary Clinton que ve en una valla y se emociona una de las chicas y dice, mira, en el futuro pueden haber presidentas mujeres. Y le dice Mac, nunca, ya verás que pierde, no sé qué o algo así. Da igual los años que hayan pasado y mira, al final. Uh-huh. Y entonces el siguiente viaje es directamente a la prehistoria. Pasamos de un extremo al otro. Las chicas se quedan atrapadas en el pasado, ¿no? Como Federico Jiménez Los Santos, se quedan ahí. Y hay como una especie de... como la natividad, ¿no? La idea de la natividad, pero un poco retorcida, ¿no? Sí, porque es eso mismo. Una chica joven que trae a luz a un niño que va a ser muy importante, pero esta vez los tres Reyes Magos son tres neandertales que le persiguen. Sí, además que son también... como... pueden ser los tres los padres del niño, una cosa muy... Sí, ese tema mejor lo evitamos, sí. ¿Qué te pareció la prehistoria, Sebas, a ti, este viajecito? Me pareció bastante... es que está muy bien hecho, porque ya vas viendo detalles de cosas de cómo el futuro está afectando al pasado y cosas del pasado que van a ir para el futuro. Que es lo que digo, de plantear una historia de viaje en el tiempo y saber qué cositas van a ir de un lado para otro para que la gente que se fija bien vea esos hilos y los que no lo vean se sorprendan un montón. Y lo de nacimiento de este Mesías, de esta especie de Mesías, no sé, puede ser una especie de crítica hacia la religión. Uh-huh. Sí, bueno, hombre, se deja caer que puede ser como que esa historia se fue contando, ¿no? Y puede que se haya convertido en una versión alterada luego, pero bueno, que tampoco se mete mucho en ese charco porque no le hace falta, la verdad. No, o sea, Estados Unidos, ya sabemos cómo son con la religión y lo deja caer. Sí. A ver si la historia que conocemos... Digo, no, o sea, la historia no, que conocéis... Déjalo ahí, deja ahí el tema y sigue rodando. Pero mola la versión que presenta, no sé, está chula para presentar algo original. Además, no es la versión de la prehistoria a la que estamos acostumbrados tampoco. Son cavernícolas cabrones, digamos. Y bueno, y uno de los personajes, KJ, le hacen spoilers de cosas que van a pasar en su futuro, como que a lo mejor puede que bese a una chica que va con... que puede que bese a Mac. Puede que bese a Mac y continuamente se lo... como que se lo está pensando porque parece que Mac no tiene cierto puntito de homofobia por ese tema. Parece sí. Como que Mac no quiere hablar del tema. KJ nos pone la pregunta de qué fue primero, ¿el huevo o la lesbiana? Oye, a mí me encanta el momento en el que se da cuenta de que le gustan las mujeres, que es por lo tontos que son los cavernícolas que la están persiguiendo, ¿no? Que dice, sí, por eso me van a gustar las chicas. O sea, ese momento me parece chulísimo. Pero sí, Mac, la evolución que tiene su personaje es alucinante porque las primeras palabras, no sé si las primeras palabras que tiene en la historia es llamar marica a alguien. Llamar marica a los chicos que están atacando ahí. Sí, están persiguiendo. Sí. Uh-huh. O sea que está guay. De hecho, al final de la historia hay como un reboot de la frase que dice y ya no les dice maricas. Y bueno... pasamos de la prehistoria, pasamos al año 2000, que puede ser nuestra prehistoria ahora mismo, que todo el mundo temía que iba a pasar algo en esa noche vieja, ¿no? Sí, que vamos, que Antena 3 hizo todo lo que pudo y más para crear pánico con este puto tema, ¿eh? O sea, es que no os podéis hacer una idea el mismo día de, hoy ya pasamos año y podría suceder el efecto 2000. Primero el efecto 2000. Ahora los ocupas, o sea, siempre metiendo miedo. Sí. Totalmente, o sea, quedaron un pánico con aquella gilipollez, que nos podéis hacer una idea, de verdad. Ay, ¿os acordasteis de cuando...? Madre mía, o sea, Antena 3 siempre ha sido lo de meter miedo con los videojuegos también. O sea, Metal Gear con incitar a tomar droga. Es que lo del Metal Gear fue que en una revista no se terminaron de expresar muy bien del todo y daban a entender como que para jugar tenías que tomar drogas del mundo real. Y era como, oh, Dios mío. Pero bueno, luego ya fue ya la locura con eso y lo de la katana, que fue por lo de la época, ya, vamos, los videojuegos eran... En fin, paso palabra. Sí que cuando llegan al año 2000, me hace gracia porque están un poco así que desubicados, bueno, desubicadas ellas, pero hay por el fondo una batalla de mechas. Sí, unos Transformers ahí totales. De hecho, hay un chiste con los Transformers. Sí, pero sí, sí. Los viejos, o sea, los malos son los viejos en esta historia, por cierto. Sí. Están ahí luchando contra los jóvenes. los viejos quieren conservar el tiempo tal como está, los jóvenes quieren cambiarlo un poquillo, ¿no? Cuando se descubre el viaje temporal. Y sí, y solo lo ve una de las chicas, creo, ¿no? O no sé si al final eran todas. Creo que solo lo ve una. A los robots luchando, por lo menos al principio. O sea que la gente está viviendo su vida tan normal y hay unos robots ahí luchando. Luego entran en contacto con una especie de... una negacionista, ¿no? una Victoria Abril, ¿no? Así, pero... ¿Eh? Esta tiene razón en lo que dice, o sea, esta se ha informado bien y es consciente de toda la guerra que hay en el tiempo y tal, y nada. Ahí es un poco exposición, ¿no? De este volumen es como, te vamos a explicar lo que pasa. Uh-huh. Y aparte le vamos a dar al villano, le vamos a dar como una razón por la que es villano, que es un fallecimiento de una compañera suya. Uh-huh. Sí, es como te contamos su origen, pero sin ser un flashback, porque en realidad lo están viviendo para ti como si fuera el presente. Claro. Sí, yo solamente me voy a quedar con una frase, que es cuando una de las chicas conoce al novio, o sea, resulta que una de las chicas tiene en el futuro un novio, un marido, lo que sea. Sí, es Tiffany. Gótico. Tiffany, vale, que es gótico. Y hay una conversación entre este gótico y Mac, que es, ¿por qué no te calmas un poco, marimacho? Y le responde, ¿por qué no me comes el chocho, vampiro? La traducción, que es de Diego de los Santos, está fetén, ¿eh? Porque Vaughan no es muy fácil de traducir y aquí lo traduce que es muy bien. Que es muy literal o muy... No, que está fetén porque suena natural, que quiero decir... Quiero decir Vaughan, o sea, expresándose qué pasa, que es un tipo que es... No, un tipo que simplemente, coloquial. Como hemos dicho, cada personaje tiene su forma de hablar, entonces uno te puede hablar con expresiones solo típicas de una tribu urbana o solo típicas de esa edad o solo típicas de ese año... Cada personaje tiene su forma de hablar muy específica que en español puedes limitarte a traducirlo todo neutro o darles diferentes, ¿no? Vale. Como aquí, cómeme el coño, ¿no? Has dicho que dice, ¿no? Sí, porque ¿por qué no me comes el chocho, vampiro? Claro, podría haber dicho, ¿por qué no te vas a la mierda, no? Pues algo así. Eso, sí. Si ya le está dando algo de personalidad al personaje. Y con lo de vampiro también, que en el original era una referencia como súper rebuscada con nombre y apellidos, ya que es un vampiro, por ejemplo. Claro. Uh-huh. Pero bueno, sí, además los dobles sentidos, Vaughan, es increíble, porque, o sea, solo hay que ver los títulos de sus colecciones, ¿no? Porque saga, pues es una saga de ciencia ficción, es una saga familiar también, porque han tenido un hijo, pasan muchas cosas. Why the Last Man y El Último Hombre puede ser Y el Último Hombre, que es Yorick el Último Hombre, o puede ser Why the Last Man, ¿por qué es el Último Hombre? O sea, uh-huh. Ex Machina... el concepto de Ex Machina que todos conocemos porque somos lectores al cómic, ¿no? De cosas que pasan porque sí, y aparte el protagonista era un ex superhéroe que se llamaba La Gran Máquina, o sea, cosas así. Es alucinante este tío como escribe, y o sea que no sé si algún día traduciré algo suyo, pero vamos, es un reto del copón. Los que traducen lo hacen muy bien. Y nada, bueno, pues eso, tras este paréntesis, las chicas se meten a un robot y viajan más al futuro todavía. Ya no sabemos ni en qué año están, pero ya es una cosa futurística total, y donde ya empezamos a conocer todo lo que hay detrás. Intentan buscar una cura para Mac y descubren que no murió de leucemia en realidad, sino de una enfermedad que se origina por el propio viaje en el tiempo. O sea, que ya su destino está sellado, digamos, como hemos dicho antes. Viajar en el tiempo da trombos, podríamos decir. Eso es, sí, sí. ¿Tiene usted un tumorcito de tiempo en la cabeza? Pero bueno, pero le da a muy pocos casos entre mucha gente, y le ha tocado a Mac en este caso, y por eso mola, o sea, me gustó ese giro también, porque es como, no te había desvelado pronto una cosa, pero tienes otro giro al final, y hace muy trágica, o sea, para mí, toda la participación de Mac en los dos últimos tomos la hace mucho más trágica, ¿no? Que sepa que ya está condenada, digamos. Sí. Y bueno, ya se desvela también que el niño... es el malo, el abuelo, digamos. Es el niño que conocimos en la prehistoria y todo eso. Y nada, y tenemos el beso, por fin. Eso es. Uh-huh. Que no sé si os pareció forzado en realidad. O sea, es forzado, porque no queda otra. Pero no sé si ese momento os pareció todo lo bonito que podía ser o no. Al ya sí, conocer a mí sí que me ha parecido, no sé, que tenía su puntito de encanto, la verdad. Sebas, tú la relación de estas dos, ¿cómo la ves? Tortuosa, tormentosa, gracias a Dios que no la desarrollan, pero bueno, a mí la verdad es que sí me ha gustado, bueno, esta relación la veo un poco tortuosa, pero bueno, gracias a Dios no la desarrollan mucho, pero lo de la escena del beso me gusta porque al principio parece que no va a ocurrir, que se ha pasado el momento, y luego ves que sí ocurre. O sea, que te deja, es algo que me deja, y creo que la historia en general, acabe como acabe, te deja con la duda de si de verdad sí se puede cambiar algo o no se puede cambiar nada. Porque a ti te dicen que Mac va a morir de cáncer o de lo que sea, pero tampoco te dicen, te lo muestran, o sea, te lo dicen, va a pasar, pero va a pasar igual que se supone que va a pasar, o después de todo lo que hemos visto, no va a pasar, o va a pasar más tarde, o que, no sé, ahí se queda. Sí, que no he contado que una de las versiones adultas de los personajes, la versión adulta de Tiffany, se va con ellas al viaje del tiempo, o sea, ya aquí empezamos a ya tener interacciones entre diferentes edades de un mismo personaje, y de hecho esta tiene un sacrificio ahí heroico en el futuro, o sea que sí, que todas, parece que el viaje este ha afectado a la vida de todas al final. Y ya llegamos al gran final, donde todas las líneas convergen. Ellas están separadas por el tiempo por culpa de una clon, que hace como ahí las envía, como las intenta separar por el tiempo. Las tenemos en diferentes épocas y en diferentes sitios. Y hay un número que está contado a 4 viñetas cada página, y cada viñeta es una de estas épocas. Y mola mucho cómo se van interrelacionando entre ellas y tal. Ese número me parece chulísimo, con las diferentes líneas temporales. Y todo acaba confluyendo. Y al final las cosas se arreglan hablando más que peleando. Eso es. Pero con un precio que deben de pagar, que es un borrado de memoria, de olvidar todo lo que han vivido juntas durante este viaje en el tiempo. ¿Qué os pareció que este fuese el planteamiento del final y que se tengan que decidir esto? ¿Y qué os parece este dilema? A mí me gustó porque en cierto modo cierran el ciclo. O sea, cierran el ciclo, no dejan cabos sueltos y todo llega pues donde tenía que estar. Entonces por eso a mí sí que me gusta el final. Sí, luego hay un número de epílogo como que ya sabes que va a ser la última noche que pasen juntas en realidad. Y que es bastante bonito, la verdad, bastante emocionante. Y que Vaughan se las apaña para darte un pequeño final medio feliz, aunque sepas que se van a separar. Así que bueno, es todo un viaje esto. Y de hecho yo creo que en el volumen 6, que ya pues son muchos personajes de muchas líneas temporales y tal, hace una reflexión uno de los personajes, una de las chicas, no me acuerdo de cuál, que dice que es que al final todos, hasta nosotras mismas, nos acabamos volviendo viejos. O sea, nos hemos vuelto viejas. Y los viejos eran los malos de esta historia. O sea, como de esa guerra generacional, tú como joven siempre estás condenado a acabar convirtiéndote en el adulto y en el anciano, y en que tu pensamiento se haga conservador, en realidad, en ciertos aspectos. Entonces me moló eso de que al final todos estamos condenados a lo que odiamos de pequeños, convertirnos en eso de mayores. Eso es. Ya hemos llegado al final de la historia y en fin, ya vemos que ha sido todo un viaje para nosotros leer este TVO, y volvemos en unos segundos, en unos minutos, en un corto espacio temporal, volvemos para hablar de series de animación para adultos y no tan adultos. Hasta ahora. Hola, soy Pedro Martí. Yo Fernando Beltrán. Y yo Víctor Buendía, y juntos somos Logros y Trofeos. Un programa de frikis para frikis, en el que encontrarás toda la actualidad del mundo del videojuego, análisis de lo que cae en nuestras consolas, los mejores debates, recomendaciones de series y películas, y por supuesto sin olvidarnos del juego retro. Todo esto y mucho más entre colegas y con un solo objetivo, que pases un buen rato. Así que ya sabes, te invitamos a nuestra partida. Puedes encontrarnos en iVoox. Logros y trofeos. ¿Listo para jugar? Pues ya sabes, ¡press start! ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en el mundo de Nintendo? Al Into the Podcast, programa de radio que se emite cada 2 semanas y que te informa de todo lo que te interesa. Noticias, debates de actualidad, indies, en retro, ficción sonora, espacio de oyentes o las mejores bandas sonoras te esperan en cada episodio. Además, analizamos la industria del videojuego español en cada programa con nuestras entrevistas. Charlamos con estudios desarrolladores, distribuidoras o cualquier persona vinculada con el videojuego para conocer los entresijos del sector. Al Into the Podcast, el enlace directo al mundo de Nintendo. Regresa al podcast que lo empezó todo. Los premios Antena de Oro. premios Ondas Nacionales de Radio. Despertaron el odio de la competencia. Una banda que saquea fondos públicos. Que sois lo que no existe. Sois lo peor. ¡No se pierdan! Cemental Chihuahua. Con Fidel Mouzo. Para repartir su semilla por el mundo y cobrar un precio módico. Albert R17. You are cubierto of glory por un tubo, cabrón. Y Joe Spiral. ¿A quién podría ganar Bertie Osborne a hostias? Ya disponible, nueva temporada, en el magazine Por Momentos. Por tiempo muy limitado, corre a tu kiosco. Bueno, y comenzamos esta segunda parte del programa con un invitado muy especial que hace tiempo tuvimos también por aquí por el programa, hablando sobre Dragon Ball Super. Que aunque a algunos no les gustó, a nosotros sí, nos moló bastante, pero bueno. Muy buenas, Flores, ¿qué tal? ¿Qué pasa, qué pasa? Eso de que no le gustó a la gente, de verdad, ¿qué gusto tiene? Que no. Yo tengo enfrentamiento, hace poco fui a mi pueblo y volví a enfrentarme con mi primo diciendo, Super es una mierda, y yo, tú sí que eres una mierda. Así empezó por tu raco. Sí. Así son nuestras discusiones. Pero bueno. Y Geray, ¿de qué vamos a hablar en esta segunda parte? Bueno, pues vamos a hablar de series animadas, pero series animadas de estas que son para todos los públicos en realidad, porque podríamos decir que son para adultos, pero estas que puede disfrutar por igual un niño que un adulto, más bien diría yo, porque al final, no sé, siempre nos gusta etiquetar sobre el tipo de espectador que va a tener una serie, pero no sé, yo creo que vamos a hablar de cosas que le pueden gustar tanto a un niño como a un adulto, aunque a veces vayan dirigidas más a un sector en especial. Eso es. Y así. Antes de empezar con la serie, quería decirle a Flores que tú has venido también a hablar un poco de tu libro, ¿verdad? Vengo a hablar de mi libro. Bueno, vengo a hablar de un futuro libro que si sale todo bien, espero que salga todo bien, porque está en crowdfunding. Estoy por Verkami. He visto, como digo, crowdfunding. Que me lo he preparado muy bien la palabra. Estoy por Verkami. En verdad no es un cómic. O sea, no me he desvirtuado un poco. Ya no. Este último no es un cómic. Es un artbook que hice del Inktober de 2020 sobre criatura de Halloween. Y está, si entráis en mi perfil de Twitter, lo veréis del tirón. Mi perfil de Twitter lo puedo decir, ¿no? Claro, sí, claro, claro, sí, sí. Arroba el Flores web, ¿vale? Todo junto, entráis y lo primero que vaya a ver va a ser crowdfunding porque es que estoy siendo muy pesado. O sea, que. Y es que es lo suyo. Es que es lo suyo, o sea, mira que soy pesado, pero con el crowdfunding aún más. O sea, y nada, y el momento promoción, ya está. Por ahora. La promoción, muy bien. Promoción. Y próximamente saldrá con grafito y esas cosas, pero ya hablaremos de ese momento. Poco a poco, poco a poco. Eso. El spam de uno en uno, que si no se nos peta esto. Y bueno, Geray, ¿con qué serie comenzamos? Bueno, pues vamos a hacer un poco un repaso a lo que hay disponible ahora, a lo que hemos visto, a qué hay en las diferentes plataformas y eso, series de dibujos que a nosotros nos han gustado y que creemos que le puede gustar a los oyentes o que puede que hasta los oyentes hayan visto ya. Hombre, yo creo que si hablamos de series animadas así un poco para adultos, yo creo que el primer paso es hablar pues de esta ola de las más clásicas, ¿no? Yo creo de lo que han sido para nosotros pues los Simpsons, Padre de Familia, South Park, para quitarnos lo de en medio más que nada, porque luego hablaremos de otras cosas a lo mejor más arriesgadas que estas que son como las típicas. Sí, o sea, yo por ejemplo me pasa con los Simpsons que a mí obviamente yo me he criado con los Simpsons, han sido un referente durante mucho tiempo, es un referente pop. O sea, de hecho, hacemos muchas coñas continuamente en nuestro día a día todos, en Twitter, ha quedado, o sea, es decir, la cultura de Internet ha absorbido muchos elementos de lo que es, pues, los Simpsons, ¿vale? Y está en nuestro día a día, pero asimismo decir que le tengo que dar un pequeño palo gordo a los Simpsons porque el otro día me puse el último que habían subido de Halloween, ¿vale? En Disney Plus, de las últimas temporadas. La temporada 30 y pico ya. Eso, por ahí, 70 y pico. ¿Por qué haces eso? Haber visto Rocito, vale, que duele menos. Claro. Mira, te lo digo en serio. Era, al principio era un homenaje a esto de la invasión de los ladrones de cuerpos y luego creo que era como riéndose de múltiple. No me reí ni una vez. O sea, es que ni una mueca. O sea, ni un gesto de, vaya, eso me ha hecho gracia, vaya, eso es ingenioso. O sea, está, los Simpsons ahora mismo, mucho peor de lo que yo pensaba. Pero es que yo creo una cosa que, o sea, lo que pasa es que tenemos mucha, diariamente siempre recurrimos a los Simpsons con frases sueltas y demás, sí. Pero no os dais cuenta en verdad que los Simpsons ya es como si hubiese terminado la serie hace un montón de años, porque no hay referencias nuevas. O sea, de aquí a 10 años atrás de los Simpsons, decimos una frase de las últimas 10 últimas temporadas que sea sin sonada. Creo que ninguna. Nada, ni un personaje, ni nada. Sí, sí, nada. Sí. Desde que hicieron la película es como el cierre total de los Simpsons y punto. El último clavo al ataúd, porque, vamos, hace un tiempo leí un artículo que intentaba analizar si de verdad los Simpsons se habían vuelto malos y analizaba todas las críticas y las puntuaciones de todos los capítulos de las 30 temporadas o 29 temporadas que había hecho el artículo y sí, o sea, básicamente es lo que yo tenía en mi cabeza, es cierto, o sea, a partir de la temporada 10-12 cada vez va cuesta abajo, cuesta abajo, cuesta abajo, cada vez hay menos capítulos memorables hasta que ya ves la última 8 o 10 temporadas y o sea, todos los capítulos regulares de esos de nada, o sea, como si estuviera muerta la serie. Sí, sí. Son un poco el Michael Schumacher, ¿no? De las series de animación y tal. Están ahí, tuvieron su momento que lo petaron y ahora estamos viendo a ver si reviven en algún momento y tal. Pero sí, o sea, yo creo que nos centramos mucho en lo mala que está siendo y eso nos hace olvidar a veces lo buena que fue, ¿eh? También. Lo buena que fue la bomba. Es que ha sido la bomba y os digo que es que nosotros en nuestro día a día estamos utilizando todavía frases, estamos utilizando gags y para beber albóndigas, eso entre mis colegas está al orden del día. O sea, sí. Claro, realmente eran, o sea, tiene una serie de temporadas que los episodios eran redondísimos, o sea, que no había ningún tipo de fallo, por eso ese exceso de repetirlos por parte de Antena 3, porque es que funcionaban, aunque los repitieran mil veces. Y yo creo que abrió un camino, es cierto que ahora puedes decir, pues era un poco infantil comparada con lo lejos que han llegado otras. Pues claro. En su tiempo no, era un poco no demasiado arriesgada, pues en su tiempo tampoco, o sea, abrió el camino y a partir de ahí de llevar la sitcom a los dibujos y de tratar temas un poco más adultos, que lo que hemos dicho también, los Simpsons yo lo veía de niño y no me enteraba de las cosas de adultos, pero tiene mucho, mucho contenido adulto también. Eso me ha pasado con muchas series, ¿eh? Ahora, de volverla a ver, como seguramente hablaremos después de Futurama, que la he vuelto a ver ahora que está con Disney Plus, y es en plan de. No me he enterado de nada. O sea, y con los Simpsons me ha pasado exactamente igual. Era en plan de. Sí, sí. Me río porque está Homer y todas esas cosas, pero hostia. Sí, a mí, de hecho, para que veáis lo viejo que soy, empecé a ver la serie cuando la ponían en la 2. Madre sí, también, mía. Y yo también. Los abuelos. Se va uno a la semana. Sí, una semana, además lo ponían a las 11 de la noche, como sí, de ay, que no se vea, que no se enteren que estamos poniendo esto. Claro, sí, luego una serie de animación para adulto. Luego claro. Hubo una época que de repente Antena 3 empezó a decir, vamos a estrenar capítulos nuevos, y los estrenaban los sábados por la noche, como gran estreno de la semana. Pues todo el mundo sabe que un sábado por la noche te quedas en casa a ver los Simpsons. Y no, si estás del deluxe, claro, pero claro. Que Antena 3 de repente dijo, ¡buah! Ya hemos gastado los antiguos, vamos a sacar nuevos. Y poco a poco, la gente ya no le interesaban los nuevos tampoco mucho, pasaron a echarlos en Neox, ahora las temporadas nuevas están saliendo en Disney Plus, o sea que es cierto que el interés se ha perdido un poco y realmente no sé si a un chaval joven ahora mismo cuántos capítulos habrá visto los Simpsons o lo mucho que le interesaban los Simpsons, si os digo la verdad. O puede ser que sí, porque los Simpsons está ahora con el humor de ahora. El humor de los jóvenes. Y por eso fracasa. Y por eso no te gracia. Porque es que ahora es que sabes lo que les pasa. Que yo me veo episodios nuevos y veo que quieren ser eso mismo, con el guiño de ahora, la referencia a internet, el meme absurdo, y lo intentan, pero es que no, para mí es que no lo consiguen. Simplemente tengo un capítulo de la nueva jornada de capítulo que me haya dicho, mira, me ha entretenido, que fue la especie que hicieron de Lego. No sabía. O sea, para mí fue en plan de coño. No era el humor antiguo, porque no, pero sí me entretuvo. O sea, me quedé entero el capítulo entero y dije, mira, pues por este lado podían. Nada, el siguiente capítulo era una puta mierda. O sea, tampoco. Hombre, a mí. Yo me comí los cruces estos que de pequeño nunca me hubiera podido haber imaginado, ¿no? Rollo con padre de familia y rollo con Futurama. Hostia, qué malo era, la Virgen. Qué puta basura. Malo, malo, malo, malo. O sea, Por Dios, nunca más. Porque, claro, con Padre de Familia, y si queréis... Bueno, pasamos. Sí, podemos pasar a Padre de Familia si queréis un poco... Y así hacemos como todas las de Fox, hablamos un poco de las de Fox. Padre de Familia ha tenido siempre la sombra del plagio encima de ella. Joder, sí. Que sí. Demasiado acusado, además. Sí, o sea, está claramente. Pero bueno, al menos ha tenido personalidad propia, aunque también es verdad que a lo largo de las temporadas... ha acabado un poco repitiéndose, como por ejemplo con los chistes de ay Meg, vamos a meternos con Meg, después de 12 temporadas es como que, ay sí, por favor, venga, otra vez, qué pereza, Peter, métete con tu hija, venga, pues ok. Es algo que, mira, es algo que quería comentar, que no me pasa con South Park, que lleva 23 temporadas. Y uno puede pensar que claro, que también, que ya los personajes han visto tantas veces los mismos chistes, pero no, al contrario, lo que han hecho con South Park para mí ha sido ir mejorándolo a lo largo de los años, porque los papeles siguen siendo los mismos, los personajes siguen siendo los mismos, están en su burbuja de no crecer nunca, pero lo que sí les afecta son las historias, y ellos siguen poniéndose en su papel... En una historia, en unos guiones que sí están muy bien desarrollados. Y tú ya sabes más o menos cómo van a actuar los personajes. Y hay cosas que ves, otras cosas que no ves. Y sinceramente, yo viendo las últimas temporadas, a mí me parece que lo hacen de puta madre. Pero no pasa también que South Park tuvo un bache muy grande. O sea, hubo. La primera temporada estuvo bien, la muerte del chef estuvo ahí guay, no sé qué, pero después. Fue una bajona total, o sea, se repetían, ya quitaron el chiste de que sí que ni moría no sé no sé cuánto, ya la gente se empezaron a echar encima. Fue cuando empezaron a sacar los videojuegos de South Park, los últimos nuevos, que fue cuando volvieron a remontar South Park, que empezaron otra vez a plantearse hacer otra película, no sé qué, o sea... Uh-huh. Sí, lo que pasa es que, bueno, aquí South Park, lo que pasa es que siempre es una cosa como que nos ha llegado tarde y mal, ¿vale? Porque South Park lo ponían entre semana... a las 5.000 de la noche, como a escondidas, ¡ay, Dios mío! Y que como Antena 3 lo ponía a escondidas, ¡ay, que no se entienden que lo estamos poniendo! Y claro, teníamos que tirar, pues, obviamente de internet para verlo. Uh-huh. Pero yo sí que creo que las últimas temporadas para mí han estado, bueno, un nivel altísimo. Ahora se lo están pasando genial con el tema del coronavirus. De hecho, yo me creo la teoría del coronavirus que ponen en South Park, ¿vale? O sea, que fue el padre de Stan que se folló un murciélago y luego se folló un pangolín. El puto padre de Stan, hijo de puta. Sí. Y la verdad es que a mí tienen episodios que son para mí maravillosos, el de Imagination Land, el del World of Warcraft, eso es de no poder parar de reír, el de Cien Pies Humano, yo de hecho el de Cien Pies Humano se lo puse a mis alumnos, para que veáis, y es espectacular, o sea, es que tiene algunas coñas, además tiene como su propio microuniverso de coñas que ya si lo conoces te metes más, o sea, lo disfrutas más. Y la verdad es que es una... En ese aspecto, yo para mí, South Park seguramente esté ahora mismo entre lo mejor de lo mejor. Yo os recomiendo el videojuego, los dos juegos que tienen, uh-huh. ¿Vale? Sí. Lo del nombre es buenísimo. Eliges un nombre y luego te dice, vale, así que eres mariconazo, ¿no? No. Sí. Raúl, dale, de acuerdo, te quedas con mariconazo. Exacto. Y el grado de dificultad. O sea, el grado de dificultad según el tono de piel del personaje. Muy bueno. Ay... Pero yo creo que lo que pasó con South Park es que ese bache puede ser que se estaba un poco buscando la serie a sí misma, porque yo creo que empezó, o sea, South Park al principio el chiste era muy corto, era unos niños diciendo tacos, sí. Una serie de gamberra que decía, la única serie de dibujos que decía tacos de verdad, y yo creo que enseguida eso se desgastó más allá de la mera anécdota de estoy viendo algo para mayores y tal. Y fue cuando decidieron hacer esta especie de el intermedio que es ahora, ¿no? De tratar los temas de actualidad de esa semana o de ese mes, cuando realmente empezó a brillar, creo yo, y cuando empezó a destacar, porque estos tíos son muy buenos con la sátira super bestia, la peli de Team America, por ejemplo, que tienen también, fuera de South Park, o muchos de los proyectos que hacen aparte, lo demuestra que les gusta mucho analizar... la política, pero desde una sátira muy descarnada que normalmente no se ve, porque nadie se atreve a hacer las cosas que ellos hacen con personas reales, aunque sean monigotes en su serie. Entonces, y han hablado de mil temas, han hablado del tema de Michael Jackson, yo creo que los que mejor han hablado sobre el tema, han hablado sobre Britney Spears, han hablado sobre lo que esté de actualidad. Sobre Disney, hablaba también. Sí. Me parece que de todas formas también la cancelaron durante una temporada o algo parecido. Y también fue, ahora que estoy recordando, fue cuando empezaron ya a salir la nueva jornada de Padre de Familia, esa gente, cuando ya South Park se quedó como en segundo plano. De hecho, tienen un episodio riéndose de Padre de Familia, porque descubren cómo hacen los argumentos, ¿vale? Que es que sueltan un montón de balones con palabras aleatorias en una piscina y sueltan un manatí. Entonces el manatí, en función de lo que elija, las palabras, pues pollo, Bill Clinton y disparo, pues montan un guión en función de lo que elija el manatí. Me lo creo. Sí, yo también. Creo totalmente. Mira que Padre de Familia también la disfruto, pero hay capítulos que los veo y digo, bueno, sí, es demasiado, ¿qué gilipollez de argumentos es este? Son demasiado absurdas en general. O sea, han descubierto como que vamos a tirar del humor absurdo, desbarrando, y hay cosas que son tan absurdas que dices, vale. También creo que el Padre de Familia es un poco humor americano. Hacen muchas coñas, muchas referencias a la cultura pop americana, que los que estamos fuera un poco de eso no entendemos, porque hablan de muchos actores o de cosas que ha pasado con algunos actores que claro, aquí han llegado, o muchas bromas de allí de América, o sea, que nos reímos porque sí, porque después es totalmente absurdo, pero juega mucho con que somos americanos y este es el humor americano, ¿no? Seth MacFarlane, pues, poco se nota que es americano. Sí, pero Seth MacFarlane, yo creo que con el tiempo también le ha pasado, o sea, a él no le ha pasado a su serie, le ha pasado a él, que se ha desgastado como los Simpsons, quiero decir. Sí, hombre. Con esa fábrica que se ha montado de padres y más familias. Sí, porque luego ya es American Dad, que bueno, de American Dad dices, bueno, alguna cosilla tiene así graciosa. Cuesta, pero la otra que sacaron del... El show de Cleveland. Eso ya que se ría, eso ya se lo va a ver su puta madre. O sea, sí, claro. Es una mierda. Una del Padre de Familia, pa' negro. Eso es. Claro, y el tío además, como celebridad, el Seth MacFarlane este se vino muy arriba, presentó los Oscars, dirigió películas y no le fue muy bien. Ahora creo que con la serie esa de rollo Star Trek, más o menos sí que tenía su público, pero de Orville, ¿no? Creo que se llama. Creo que sí tenía su público. Está bastante bien, he oído. Sí, sí, se ve que tiene su propia mitología y tal, porque él en verdad es muy, muy mitómano, el Seth MacFarlane. Entonces supongo que en esa serie sí que habrá tenido algo de respeto por Star Trek, creo yo. Entonces puede que haya salido algo chulo. Pues bueno, yo creo que la única película de Seth MacFarlane que fue la del oeste, Mil maneras de morir en el viejo oeste, esa es la traducción aquí en España. Solamente me reí con el guiño que hace cuando entran en el establo y se ve a Doc con el DeLorean. Sí. Y se queda, no es nada, es una cosa meteorológica, y ya está. Y dije yo, jaja, apagar. Sí, o también sea, salía Django, ¿no? Sí, Django al final. Sí, ¿verdad? Sí. Pero vamos, sí, que, o sea, el humor de hacer una referencia, quiero decir, que, sí. Que es un humor muy sencillo al final, y en las de Ted eran más tres cuartos de lo mismo. Una película sobre Brian, pero Brian es en vez de ser un perro, es un oso, básicamente. Sí. Pero bueno, y con eso habríamos recorrido así como las clásicas, digamos, las clásicas de Fox, aunque South Park no es de Fox, pero bueno, las clásicas de Fox que ahora están casualmente en Disney. O sea, ahora puedes ver todas estas series en Disney Plus. Y no sé si en Disney Plus hay alguna otra serie que os guste o así de dibujo, porque a mí me viene una a la cabeza. Una de las cosas que me pasó en Disney Plus es que lo primero que vi fue Los Simpsons, la 31 temporada. Y me puse a pensar, me pongo a ver los últimos capítulos a ver qué tal. Y justo al lado vi Bob Burger. Digo, no, prefiero empezar con cualquier otra mierda antes de seguir viendo alguna cosa de los Simpsons. Y me echó súper fan a tope de Bob Burger. ¿De qué va esa serie? Que no la piloto. Básicamente es Bob, que tiene una hamburguesería. Y la vida de él con su mujer y sus tres críos. Y ya está. Sí, es otra sitcom más. Otra sitcom, pero yo qué sé, me he enamorado de los críos. De los críos, de la familia, de la mujer, que es algo que no me pasa con por ejemplo, con Mars, que ya se me hace pesadísima. No le pido el sentido a Mars. También la mujer de Peter, también me cae fatal. Pero aquí no, con esta mujer me parto el culo. Con su idas, con su no sé qué, de repente se pone a cantar, se pone a hacer locura, se le va la, todo lo contrario, y con los hijos también. Es como que Bob es, bueno, en principio parece el más normal y toda su familia son unos putos locos que parece que confabulan para joderle la vida. Sobre todo Luis, que es la hija pequeña, que es como si fuera un tenebroso oscuro de Lisa. O sea, si Lisa usara su inteligencia para el mal, sería Luis. Exactamente. Y que es la, no sé si habéis visto alguna vez alguna imagen en internet o algo, que es la cría con un gorro de conejo. Sí, lo estoy viendo ahora. Pues nada más que con las interacciones que tiene la familia y con la hija pequeña y la mujer, yo me partí al culo, la verdad. A mí esta serie me ha gustado mucho. Tiene de momento 10 temporadas, o sea que lo mismo tirando para la décima temporada también empieza a ser un poco cansino, pero bueno, al menos las que he visto, que me he quedado sobre las 4 o 5, la verdad es que me está gustando bastante. Yo me bajé y va a salir carro, este año una peli. Yo me bajé del carro antes de la quinta temporada. No sé, me pareció más de lo mismo. Uh-huh. Viniendo cuando me da por una cosa y veo que hay 10 temporadas, le doy al play y tiro para adelante. Sí, claro. Mi marido, o sea, cada vez que me dice hoy alguna serie, yo, venga, vamos a comer, vamos a ver un capítulo de esto. Bueno, vamos a ver 5 seguidos, que no tenemos que hacer nada esta tarde. Chacho, por otra cosa, déjame en paz. Estás poniendo siempre lo mismo. Bueno... Y el Flores hablaba de Futurama, que es como en su época fue la nueva serie del creador de Los Simpsons, ¿no? Futurama. Sí. Y apelaba a un tipo de público también muy particular, yo creo que con cierta atracción hacia la ciencia ficción, creo yo. Sí, y más juvenil, ¿no? En ese momento, aunque Los Simpsons era para adultos, pero todavía se le tachaba como serie para niños. Mm. Y Futurama vino... justamente con el capítulo piloto que fue en el año 99, quedaba nada para 2000, jugaron un poco con eso, con ciencia ficción, el futuro más juvenil, ¿no? Fry tenía esa pinta de juvenil, de que no se veía, por ejemplo, en bar. Y ahora era como, no sé, era un cambio totalmente, que ahora, como lo he visto de nuevo, no era para juvenil, era totalmente para adultos. Y para adultos, sí. Para ponerlo a partir de las 12 de la noche. O sea. Sí, sí, a ver, el episodio Muerte por Kiki. Vamos, es que es maravilloso. Y referencias muy, muy sesudas a veces y muy, muy específicas hacia la ciencia ficción. O sea, yo creo que ahí sí que estaban sembrando Rick y Morty, por ejemplo. Ese tipo de series que se atreven a ir más directamente, o sea, meterse en la ciencia ficción ya a tope. Pero bueno, Futurama abrió el camino. Yo creo que luego en las diferentes resurrecciones que ha tenido, en cada resurrección ha ido a peor. Pero bueno, lo que es el corpus original, yo creo que es muy potente, muy potente. Y Futurama ha demostrado que cuando se cancela una serie... a veces mejor que se quede cancelada, que se quede en el recuerdo, sí, ha sido sí, corta creo, y buena, que no vamos a resucitarla y poco a poco desgastarla, hasta decir ya, bueno, ya, por favor, dejarla ya. Sí, yo creo que supo acabar en su momento, ¿eh? O sea, sí que luego estiraron un poquito chicle, tuvo como sus películas y tal, pero para mí yo creo que está bien como está, ¿vale? Yo creo que cuando la cancelaron y volvieron, vinieron más fuertes, ¿eh? O sea... vinieron con un humor, porque ya pasaron de la Fox, pasaron para Paramount Comedy, o sea, era ya, si ya éramos un poco brutos antes, ahora ya podemos ser brutos totalmente. Me acuerdo que los primeros capítulos eran hablaban ya de folleteo, de droga y demás, pero totalmente sin tener doble sentido. Y cuando luchaban sobre los derechos, sobre la relación robos sexuales, claro, sí, sí. Entre hombre, persona y robot. Y a mí lo que me hace gracia de Futurama, que me da cuenta ahora, es que era una de las primeras series que jugaba con la continuidad. O sea, algo que pasaba en el capítulo 4, en el capítulo 32, se hacía referencia o pasaba algo porque había pasado anteriormente. Que eso, por ejemplo, en Los Simpsons, pues mira, hoy el capítulo todo este, vale, cosa destacada, pero eran historias sueltas. Pero esto era continuo, o sea, te llevaba a decir, hostia, es verdad, en el capítulo tal... pasaba esto, pasaba lo otro, ocurrió esto, ocurrió lo otro, se encontraron con esta persona y demás. Que eso mola también. Claro, claro. No se lanzaban todavía a una trama central, digamos, que lleve toda la temporada, pero es verdad que se seguía. Que, por ejemplo, otra serie de Matt Groening que lo ha hecho ha sido Desencanto, que realmente para mí ha mejorado muchísimo cuando se ha centrado en la trama central en vez de hacer cosas episódicas, que era hasta ahora el fuerte de la serie de Matt Groening, pero no, esta fue al revés, empezó muy mal y cuando se metió en el rollo del Juego de Tronos casi que hay en ese mundo, pues fue cuando empezó a molar para mi gusto. ¿Te puedes creer que a mí nunca me ha... no me ha terminado de enganchar? Sinceramente, no sí, me claro, porque, primeros, pues, pero no... Me lo creo porque a nadie le enganchó, ¿no? En realidad, yo creo que la sigo viendo yo y cuatro más, pero... La tercera temporada está muy guay. Además, hay un episodio de amor, de una historia de amor con una sirena, que es bastante dramático, en realidad, a su manera, y está muy bien. Uh-huh. Yo creo que ha tardado un poquito en empezar a coger la personalidad, sinceramente, porque al principio la veía, o sea, he visto las tres temporadas y yo qué sé, tengo esa sensación de que habéis tardado tres temporadas en empezar a ser interesante. Sí, tenéis cosas chulas, pero no sé para dónde iba y pues parecía que tenéis una trama central, pero luego os desviabais en gilipolleces. Que tenían algunas veces gracia, otras veces no. Digo, me estáis perdiendo por todos lados, no sé. Sí. O sea, es que me daba igual que viniera la siguiente temporada. Es que me daba igual. Eso me pasó a mí también. Terminaba la temporada y era como en plan de, pues bueno. Que no era en plan de, uy, qué ganas, me ha dejado con un cliffhanger grandísimo, no sé. No, era, pues cuando salga la siguiente temporada, pues empezaré a verla. Era así. Sí, pero a mí la tercera, sin embargo, sí que me ha enganchado un poco con el rollo steampunk. Cuando han metido el rollo steampunk y tal, sí que tenía ganas de ver los siguientes capítulos. Pero el cliffhanger también me pareció muy, muy flojo. O sea, que en realidad tampoco... La siguiente me da un poco igual también. Pero lo que es la tercera... eso, me ha gustado mucho el mundo ese nuevo que han metido. Más futurista, digamos. Pero... Sí, ese ya aparecía en la segunda temporada, me parece, ¿no? En un capítulo. Sí, sí, pero aquí es como trama central, casi. Sí, sí, sí. Y, sí, a ver, si la mitología que han creado para la serie, la verdad es que está bien, pero es que eso no... Sentía que iban metiendo cosas, pero que no desarrollaban nada, que no iba a ningún lado, que era meter por meter. Al guionista se le ocurría, vamos a meter elfo, meter esta mierda, meter la otra. Digo, ya, pero yo qué sé, estáis metiendo la mitología, desarrollar un poquito, aunque sea de coña. Uf, al final es lo que pasa, que yo creo que no han sabido desarrollar muy bien, y yo creo que mucha gente ha acabado, así que estrenaron la tercera temporada, y si la pilla bien, la has visto, y si no la pilla bien, pues se la ha pelado. Yo me la vi, pues yo qué sé, porque me dijiste tú que te había gustado y tal, y digo, bueno, pues la veré, porque tampoco, o sea, es que me daba igual. Sí, yo creo que ya cuando se acabe la cuarta, que creo que eran las que tenían concertadas con Netflix, yo le veo poco futuro, la verdad, pero bueno. Y es una pena que una serie con capítulos de 30 minutos en vez de 20, lo que habéis dicho, son los personajes menos desarrollados, con menos... Sí. Carisma de todos los de Matt Groening, pero bueno, es una cosa un poco rara. Pero bueno, da igual. Pero bueno, si queréis, antes de pasar a Netflix, que es la casa de Desencanto, no sé si hay alguna serie más en Disney Plus, porque yo quiero hablar de Gravity Falls. Bueno, sí, por supuesto. Habla. Dale. Gravity Falls, nos estamos metiendo ya un poco en el terreno del que hablábamos al principio, de que no son para adultos, en realidad no están concebidas. Es una serie para niños, en realidad. Pero tiene muchísimas cosas para el espectador de más edad. Y Gravity Falls, por ejemplo, empieza como una típica serie episódica de vámonos a un pueblo a descubrir misterios, y empieza a crear una mitología increíble. Yo, de hecho, uno de los cliffhangers de esta serie ha sido de los cliffhangers que más me han impactado en mi vida, que es cuando se descubre el dueño del... quien escribió el diario, digamos. Sí. Y como si fuese una serie de imagen real y no fuese para niños. Y luego el final es súper entrañable también. Bueno, muy emotivo, es una pasada. Sí. Tiene la suerte de que es cortita y con principio y final. O sea que genial. Es que si hubiese sido más larga lo hubiesen cagado. Ya. Ahora estaban diciendo que se estaba hablando de la tercera temporada y tal, pero para mí sería una cagada enorme. Para que veas, además, crearon tal mitología que al final de cada episodio aparecían como unas letras, ¿vale? Unas letras que salía como un mensaje. Y a partir de ahí empezaron a dar pistas de un tesoro. Sí. Un tesoro, vale. Pues ese tesoro existía en el mundo real y hubo unos fans que lo encontraron. ¡Anda! Joder. Sí, sí, es verdad. De unas coordenadas, y cuando llegaron a unas coordenadas, pues se encontraron en medio del monte, por ahí, en Casa Dios, pues con postales de la serie, como con un tesoro. Al lado se encontraron una estatua del malo, la pirámide esta. Y es una pasada, es que es una pasada. Y aparte, el humor tan... A veces es que tiene chistes que... van muy al larguero, chicos. Sí, van muy ahí a punto de, con el personaje este, que es un personaje como muy afeminado, o los chistes así un poquito machistas que hace el tío de ellos. Tiene algunos chistes que, hostias, es que está ahí a punto, ¿eh? O que los gemelos Payne están en la adolescencia. O sea, claro, claro. Están ahí entre que le gustan las chicas, no sé qué, no sé cuánto, el grupito ese también. Hay una cosa que me gusta a mí de Gravity Falls, y es que tienen un crossover, que creo que fue totalmente aceptado, un crossover con Rick and Morty. Sí, no sabía. En el momento en el que crean, voy a hacer, no es un spoiler, ¿vale? Pero en el momento en que crean un portal, se empieza como a absorber cosas el portal y absorbe una libreta y una taza. Que en el primer capítulo de Rick and Morty, cuando aparecen todos los portales, sale la taza y la libreta de uno de los portales. Qué bueno. Y era en plan de, pero bueno, ¿y esto qué es? Y ahí, ahora hay una serie de ranas, de anfibios, ¿no? Creo en Disney también. Que creo que está. Me parece algo que se llama, ¿no? Sí, que creo que está metido el creador de Gravity Falls, y hay una rana que replica un poco al tío de Gravity Falls, sí. Y que tiene la voz del creador, que era el que le ponía la voz en Gravity Falls también. O sea que yo creo que la influencia de esta serie sobre Disney Channel y todo lo que está haciendo Disney Channel ahora es muy fuerte, y que se ha ganado a pulso pues la fama que tiene en internet, porque esta es la típica que la ves porque alguien en Twitter ha dicho: tenéis que ver todos Gravity Falls. Uh-huh. La verdad es que este es un muy buen ejemplo de serie de animación que en principio está hecho para todos los públicos, para los niños y tal, pero que está tan bien desarrollado que un adulto la ve y dice: joder, es que es entretenida, es que está bien, y encima es que tiene mitología, tiene trama, tiene una cierta continuidad, que no cuando nosotros éramos pequeños, que habían series que ni tenían continuidad ni tenían nada. Era el capítulo de la semana y ya. Y al capítulo siguiente y ya. Y seguramente alguna vez terminaba la serie y terminaba igual. O sea, el primero y el último capítulo eran indistinguibles. O sea, no había nada. Sí, yo solamente, si me tengo que quedar con un chiste, es uno que le dicen a ella: Mabel, he descubierto una máquina para poder viajar en el tiempo. Dice: ay, buscaremos a dos dodos y haremos que se besen. Y grandiosa la cría, es lo mejor. Al principio me parecía un poquito cargante, pero cuando le entra en el humor que tiene, yo me partía, estaba deseando que apareciera. Otra cosa interesante que hay en Disney Plus ahora, gracias a Star, también es precisamente otra serie del creador de Rick y Morty, que se llama Solar Opposites, que... Sí, sí, eso es. Que en América la echaban en Hulu, que es como una especie de, pues eso, otra plataforma más, sí. que ahora es parte del Imperio Disney y tal. Y bueno, es una serie un poco, a ver, es más convencional que Rick y Morty, porque es más eso, rollo sitcom familiar. Son básicamente dos aliens del mismo sexo, pero que tienen que cuidar de un par de clones creados a partir de ellos, ¿no? O sea, como Miguel Bosé y su marido. Exactamente, Hola, ¿qué tal? Y entonces hay ya una dinámica de familia peculiar, y aparte le unes todo el rollo de pez fuera del agua y tal, porque ellos están viviendo en la Tierra, se supone que nos iban a invadir o algo así, creo. Bueno, no, en realidad no, se supone que están aquí, pero eso, porque su planeta se acabó. Pero bueno, que tiene mucho ese del choque entre la cultura de la Tierra y su cultura, las personalidades de cada uno de ellos. Es mucho menos nihilista que Rick y Morty, mucho menos bestia. Le falta un arrancar, creo yo. La segunda temporada ha empezado bastante bien, o sea que a lo mejor ahora pega el pelotazo, pero bueno, es una cosa que hay ahí, curiosa, que este tío, realmente el de Rick y Morty, se va a hinchar a hacer cosas ahora. Sí, sí, sí. Por mí genial, porque yo sigo siendo fan de Rick y Morty muy a tope, sobre todo la última temporada, que leí ciertas críticas negativas, pero que a mí me pareció que estaba bastante bien. Sobre todo con cierto argumento que no quiero... ¿El episodio de la serpiente? Con el episodio de... centrado en el Morty malo. Vale. O sea, sí. No quiero decir de qué va, pero vamos... O sea, la resolución que le da a esa trama, ¿no? A mí me pareció maravillosa. Seba, ya ha pasado tiempo, ya puedes soltar un poquito de spoiler, o sea, que no haya visto bueno, ya... Bueno, básicamente, o sea, la gente se estaba haciendo pajas mentales con que eso iba a ser una gran trama, que no sé qué, súper épica, se la quita en medio. Sí, o sea, sí. En plan de, mira, me suda la polla el Morty maligno y me lo quito de aquí de un tirón y ya está. Y es como que, ¿con dos cojones? con dos cojones, si ves que esa trama no va a poder desarrollarla, no va a sacar para adelante ni nada, pues me la quito de medio. Sí, no, es que la peña se está rompiendo la cabeza con el tema del Morty malo, que si el Morty malo es el Morty que se queda atrás en la intro, o sea, hay una especie como de submundo de teorías con respecto a Rick y Morty, sí, que yo creo que lo han matado. Que luego la historia que vaya a hacer el guionista no va a cumplir. Y como seguramente puede llegar a tener esa presión de madre mía, que haga lo que haga, no va a gustar, digo, pues mira, voy a hacer esta gilipollas y me lo quito de medio. Claro, yo creo que es que inflaron demasiado la esto, le inflaron demasiado y yo me creo lo que dices tú, que dijeron, mira, me corto porque esto a lo mejor no le puedo dar una salida satisfactoria. A ver, pero es que la gente realmente se cree también que Rick y Morty va a ser tipo Perdidos. O sea, quiero decir, últimamente todas las series tienen que ser Perdidos y tienen que tener una historia lineal. Hola, Mephisto. Un misterio que se resuelva al final. Y ¿por qué estás viendo la serie si solo te interesa al final? Quiero decir, pero bueno, pero que Rick y Morty obviamente vive del concepto de cada semana aventura loca. O sea, es que de hecho, para mí en la última temporada el capítulo más flojo es cuando cogen algo de la continuidad, ese, lo de Beth, ¿no? Lo de la madre de Morty y tal. Sí. Para mí es el más flojo porque intentan como hacer ahí hablarme de continuidad y tal en Rick y Morty, que me da igual. O sea, no sé. Utiliza los cabos sueltos, pero utilízalo para hacer algo loco esta semana. Y de hecho me parece el más flojo de la temporada porque era como, tenemos que hacer una season finale que cambie el canon y que sea la leche. Vamos a ver, que tampoco sois Juego de Tronos, ¿sabes? Claro. Hay uno de los premios que se ganó Rick and Morty, la serie entera, que fue por el capítulo de la fortaleza de los Rick, ¿no? Era... Uh-huh. Que ganó bastante, ganó un premio a uno de los mejores capítulos de la serie después de los 10 últimos años. O sea, que no, esta gente no hacen dibujitos, esta gente se curran bastante. Por eso se tarda tanto también en sacar la temporada, porque los guiones también son bien pensados. Que me acabo de acordar que a ver, que Jonathan Hickman ya hizo eso con Los Cuatro Fantásticos. Sí, ¿eh? Sí. Pero bueno, en la ciencia ficción es que está todo hecho, o sea que tampoco hay que darle más. También lo sacó Alan Moore con Supreme, que era lo de la supremacía, que era una ciudad donde todas las copias de Supreme iban ahí a conocerse. Eso está así la ciencia ficción. Pues bueno, con Rick y Morty es una de esas series que yo creo que al principio cuando yo la empecé a ver nunca me hubiese imaginado lo popular que se ha vuelto, pero bueno, tiene el futuro, tienen tres o cuatro más temporadas firmadas ya, o sea que el futuro lo tienen asegurado estos tíos haciendo esta serie, aunque a la gente le guste menos o no. Y bueno, si queréis pasamos a Netflix, porque Netflix en la animación para adultos o para todo tipo de públicos ha encontrado un filón también, porque o sea, así a bote pronto se me ocurren Archer, Big Mouth, Midnight Gospel, Boyack, Shira, F is for Family, Future Space, o sea, hay de todo en Netflix. No sé cuáles son vuestras favoritas o cuáles os gustan ver. He empezado Shira hace poco. He empezado, ya sabéis que yo soy muy fan de los Masters del Universo y me flipa lo bien trabajada que está. O sea, lo bien trabajada que está en crearse buenos personajes, sinceramente. A que sí. Es algo que yo empecé a verla nada más que por ir en contracorriente de toda esta gente que decía, uy, mira, que no lleva tacones ni va enseñando el pechote como hacía la Shira clásica. Digo, pero bueno, vamos a ver. Encima señor de 45 años, esta Shira no es para usted. Boomers. No están creando esta Shira para usted, sino para los niños y las niñas de hoy en día. Pero si es que además esa línea de juguetes de Shira fue creado exclusivamente para enganchar a las niñas. O sea, ¿qué me estás contando? Sí. O sea, y además es que además que me alegro que esa gente no, ese tipo de gente que es criticó la serie solo por el diseño de los personajes, que no haya visto, o sea, porque no es para ellos. O sea, es una serie súper LGTB, súper queer, súper feminista. O sea, la serie es que me parece la hostia, sinceramente. Sí. No quiero decir más cosas, pero vamos, o sea, es que es súper queer. O sea, es que la mayoría de los gays que conozco que la han visto es que la han encantado. Bueno, eso es algo que es lo que es la mayor novedad de la última ola de series, ¿no? Ha sido como la inclusión de más diversidad en realidad, ¿no? Menos mal. Que es lo que escuece a mucha gente y que, bueno, que está bien que esté ahí. Y como tú dices, que a lo mejor en esta serie que no la he visto, la de Shira, pues sea uno de los puntos fuertes. Eso está siempre muy bien. Por ejemplo, otro gran ejemplo de diversidad tenemos a Steven Universe. Buah. Vamos a ver, que aunque la gema que las gemas, o sea, son entidades que no tienen sexo, físicamente son tías, o sea, tú las veis y son prácticamente tías todas, y hay relaciones entre ellas. O sea, que uno de los tabús del planeta original de las gemas, que supuestamente no pueden tener relaciones porque es algo asqueroso visto desde ellos, y que van muy a tope. O sea, cuando se descubre, yo flipé muchísimo cuando al poco se descubre que Garnet en realidad es una fusión de dos gemas que están todo el tiempo juntas. O sea, básicamente, literalmente, ella es una relación. O sea, te lo pones a pensarlo, tiene cosas así muy, muy profundas que probablemente los niños no lo entenderán, pero yo la primera vez que lo vi dije, hostia, digo, este concepto me parece guapísimo. Ya hemos saltado a Steven Universe, porque me puedo llevar aquí como una hora ahí hablando sobre Steven Universe. Pero... Tú dale, tírame. Dale. Háblame de dale, Steven Universe. A ver, hablamos sobre Steven Universe. Para el que no haya visto la serie, es una serie de Cartoon Network, de la última jornada de Cartoon Network, que hablaremos después de Regular Show, o sea, de historias corrientes, de la aventura y demás. Pero Steven Universe es una serie la cual su creadora, Rebecca Sugar, quiso crear como una cosa de fantasía, pero a la vez que fuese tan real como lo que pasa en Steven Universe. Porque sí, son unas cuantas gemas que cuidan a un niño que es medio gema, medio humano, que tiene que descubrir sus poderes. Todo es muy fantástico, tiene que pelear con otras gemas, no sé qué. Pero la vida de ellos, o sea, la vida de todos los personajes, son muy, muy actuales. Como ha dicho Seba, las gemas tienen cuerpo femenino, pero yo lo asimilaría un poco no binarias son las gemas, no tienen género ninguno. Y para crearse gemas más fuertes, lo que hacen son fusionarse, que lo dejan un poco caer, pero fusionarse es como tener relaciones, ¿vale? Tienen relaciones entre ellas. Y claro, tratan lo que es el ser no binario, porque Steven es un chico, pero le da igual. O sea, le da igual totalmente lo que es la sexualidad. Sí, está enamorada de su amiga Connie, ¿no? Pero se viste con tacones, se pone farda, su traje preferido. Todo es maravilloso, todo es amor. Pero a mí lo que me maravilla de esa serie no es Steven Universe, es Steven Universe Future, que es la segunda parte de la serie, que tratan un caso, es poquito, son veintitantos capítulos, que lo recomiendo mucho, trata un caso sobre la depresión, ¿vale? De ese personaje que para mí, sinceramente, me tocó bastante porque me vi muy reflejado en una época de mi vida y era en plan de, coño, que esto para niños, porque sigue viéndose coronines, sigue viéndose todo muy bonito, habla sobre la depresión, sobre la pérdida, sobre cómo te sientes solo en el mundo, cómo te sientes roto después de tantas cosas que te han pasado y tener que seguir para adelante. Y el no pedir ayuda, que está muy bien la serie. Pues suena interesante. Sí, la verdad es que sí, me sorprendió muchísimo. Porque sigue, cambia un poco el tono más infantil que tiene la primera serie y le mete ese girito en el que vemos ya un Steven de unos 17, 18 años, una cosa así, un poco perdido con el mundo. Ya ha acabado, en principio ya parece que acaba su misión, que tiene que vivir una vida normal, cómo la va a vivir, y es cuando empiezan a aparecer las secuelas de llevar todos esos años en una situación un poco chunga para un niño pequeño, en el que básicamente estaba en medio de una guerra entre la Tierra y el mundo de las gemas. Y van surgiendo ahí ciertas cosas que tú dices es muy psicológica, pues tú puedes pensar, digo, es que esto le puede pasar a una persona normal. Sí. Que tú de pequeño vas sufriendo ciertas situaciones que hasta que no vas creciendo no sufre esas consecuencias, y luego te van llegando, y llega un punto en el que está en la mierda. Es la dependencia también de que se llevó de antes de todo dependen de mí, yo tengo que salvar a todo el mundo, a darse cuenta de que cada uno ya hace su vida. Y eso creo que nos ha pasado a la mayoría de los que ya somos adultos, que de repente cada uno de nuestros amigos están haciendo su vida, ya no cuentan tanto con nosotros, o cada uno, claro, hacen su movida y demás, y te sientes como la necesidad de tenemos que estar todo el mundo juntos, necesitamos que si tú necesitas que yo esté ahí, yo estoy ahí, y esa persona, pues la verdad es que no le hace falta, y te lo dice de muy buen grado. Y Steven lo sufre así porque se da cuenta de que él salvaba a todo el mundo y ahora nadie necesita que le salve. Uh-huh. Y eso le come y con la cosa de un adolescente de 16 años que no cuenta nada. Se lo guarda para él. Entonces, pues todo eso le genera todavía más depresión, le genera más todavía más cosas. Está muy bien la serie, la verdad. Qué profundo, ¿no? Qué guay. Sí, madre mía. Sí. Está muy bien, está muy bien. Entonces, por lo que has dicho, podríamos decir que esta ola se inició en Cartoon Network con Hora de Aventuras, Historias Corrientes y con Steven Universe se inició esta ola de lo que a algunos les gusta decir como las series de críos que parece que los guionistas estén fumados, podríamos decir, ¿no? Como que se atrevieron a hacer cosas nuevas, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sobre todo Hora de Aventura. Hora de Aventura empezó como muy, muy de niño, muy, muy infantil. Pero cuando ya empezó, me parece que fue la segunda o final de la primera temporada, nos dimos cuenta de que el mundo de O, ¿vale? Ocultaba algo, ocultaba bastantes cosas y bastantes personajes con muchos traumas. Uh-huh. Además que es una serie que debe tener bastantes guiños a la cultura friki, porque hacían coñas un poco como si fuese una partida de Dragones y Mazmorras con algunos personajes, con el tema de la alineación de ellos, con el tema de las habilidades. En ese aspecto me hace como bastante, bastante gracia. Pero hay una serie que yo creo que a mí me gustó un poquito más, porque me siento identificado con los personajes que son unos colgados de la vida, que son los de Historias Corrientes. Sí, hombre. Uh-huh. Vale, que son Historias Corrientes, es que había como abogaba mucho a esa generación un poquito pues desnortada, esa generación un poquito que ya que solamente quieren pues eso, pues tirarse en casa, currar lo mínimo y sacar mucho beneficio. Y eso me hace mucha gracia. Pues nada. La verdad es que Historias Corrientes es una. También la vi gracias a Netflix y una serie que me encantó muchísimo. No ya por esa situación de los personajes, que son como un poco tirados y tal. Aunque poco a poco, a lo largo del tiempo, sobre todo ya tirando para el final, intenta como encontrando más su lugar en una vida adulta también. Es que parece como el paso desde una adolescencia hasta un poco la madurez, pero sin dejar de perderse a sí mismo, sin dejar de ser quienes son. Pero por el camino acaban teniendo aventuras loquísimas, metareferenciales, o sea, una ida de olla. Hay unos capítulos en los que empiezan a aparecer mechas y robots, como si fuera esto Evangelion, las luchas contra la luna, yo qué sé. O sea, tiene unos capítulos loquísimos. Y que a mí me han encantado, la verdad. Muchas referencias de los años 90, muchísimas. Uh-huh. Hostia, sí, hay unos capítulos que va sobre la lucha de los formatos. Sí. De los formatos, que si el cassette, el CD, el VHS, no sé qué. Más adelante aparece otro capítulo y aparece el DVD. En otro capítulo más adelante aparece el Blu-ray y hay una guerra. Esto, y es como que, madre mía, qué locura es esta. Lo que pasó realmente, eso fue así. Bueno, pues vamos a confirmar que Netflix no nos ha pagado, pero hay que destacar una vez más que BoJack Horseman es imprescindible, pero ya hicimos un programa de ella, pero bueno. Y a mí me gustaría recomendar también Big Mouth, porque es como una sex education más gamberra aún. Sí, que es muy loca. Que a mí me hubiese gustado mucho que se emitiese cuando yo estaba en el instituto, la verdad. Tanto Sex Education como Big Mouth. Y bueno, eso. Que en Netflix hay muchas cosas, pero igual mejor pasamos a HBO, que si no se nos va el tiempo. Eso es. Yo solamente una cosa de Netflix. Sí. Dale. Hablando de BoJack, que ya vea la estéis, para mí es una de las mejores series que hay también con Steven Universe. Pero hay una serie que a mí me explotó la cabeza de Netflix, que es Midnight Gospel, ¿vale? Que es una serie de podcast reales, ¿vale? Y la paranoia esa que hay en cada capítulo, o sea, en el primer capítulo que hablan sobre la droga, como hablan sobre con un psicólogo que está metido en todo lo que es de cosas de drogas y demás, y en el fondo hay una guerra contra zombies, todo muy Hora de Aventura porque está dentro uno de los creadores, me maravilla, o sea, y todo. Hay que verlo un par de veces para enterarte de todo. Sí, también, yo no ¿verdad? Pude, ¿eh? Yo vi dos capítulos y dije, esto no es para mí, ¿eh? Porque es verdad, es como animar un podcast, lo que tú has dicho, ¿no? Son conversaciones de un podcast la mayoría del tiempo metafísica, ¿no? Un poco sobre el mundo, ¿no? Como drogas muchas veces. Sí. Y la animan, pues eso, haciendo aventuras que no vienen al caso, pero yo, después del episodio del veganismo, o de no comer carne, o no sé, sí, me superó la serie, no sé. Mira, ya ha pasado tiempo, os recomiendo que la veáis, pero el último capítulo la grabación es un podcast real, o sea, de Duncan, que es el creador, bueno, el que pone la voz al personaje principal, ¿vale? Que se la hace a su madre. Que tú escuchas el podcast, o sea, el capítulo, estás viéndolo, pues estás bien. Pero cuando te das cuenta de la historia, su madre murió hace un montón de tiempo ya de un cáncer. Entonces te está tratando, en ese capítulo se trata sobre la vida, sobre el transcurso de la vida, que también la animación es esa, ¿no? Él entra de bebé y la madre va envejeciendo, envejece y nace la madre de él y va al contrario, ¿sabes? Entonces como todo, hay que ver la serie, por lo menos capítulo, hay que verlo dos o tres veces. Uno para escuchar lo que están hablando, ponerles mucho oído. Después para ver la animación, que también es una puta locura. Y para después, para ver las dos cosas juntas. Son cortos, me parece que son 7 o 8 capítulos. No creo que sea más de 10. Y son cortitos, son de 20 minutos. Sí, pero es café para muy cafetero. Sí, sí, eso sí. Yo también digo que no me enteré de nada. Intenté verla y no, y me superaba. O sea, no sabía que estaba viendo. No sé, o sea, no se la pongáis a vuestros niños, ¿eh? No, por favor. Bueno, si quieren que funden un partido político o algo así, pues a lo mejor sí. O un movimiento social, pero sí. Pues si pasamos a HBO si queréis, y creo que Raúl yo creo que va a querer hablar de Primal, ¿no? Eso es. Mira, bueno, ya sabéis que en HBO hace poco, bueno, pusieron toda la serie de Adult Swim, ¿vale? Son series, obviamente, de animación, centradas para adultos, ¿vale? Ahí tenéis pues las últimas temporadas de Rick y Morty, esa también Samurai Jack, ¿vale? Que es una serie, bueno, maravillosa, de Jenny Tartakovsky. Está también todas las temporadas de Robot Chicken, que es una serie de animación muy loca, muy hecho con muñecotes, que está muy divertida. Y hay una serie que subieron hace cosa de un año y pico, que se llama Primal, ¿vale? Que está ambientada pues en una especie como de prehistoria alternativa, en la que los dinosaurios y los trogloditas convivieron. Y lo digo desde ya, si me tuviese que quedar con una de las series de animación actuales, me quedaría con esta, porque me parece épica, es muy sangrienta, macarra, y es que no puedo más que decir cosas positivas de ella. O sea, yo el quinto episodio, hay una temporada que viene como en dos partes, pero 5 y 5, el quinto episodio se llama La ira de los hombres mono, eso llega al nivel de obra maestra, así de claro. Lo digo tal cual, ¿eh? Eso es, yo, de verdad... Solo por esa serie ya justifica pagar HBO, en serio. Una maravilla. Bueno, es corta, no sé si justifica mucho porque se ve enseguida. Bueno, pero... sí, se justifica hasta que se acaba, sí, pero bueno. Pero sí, está mucho bien. Además, él continuará muy bien, ¿eh? Él continuará con el que acabó. Sí. Hombre, yo creo que esta es un poco lo de siempre. Me refiero de que esta es típica serie para peña que le guste, pues, rollo pelis de Clint Eastwood, Logan, estas cosas de... Sí, como a mí, vamos, lo puedes decir. Bueno, no estaba pensando en ti, en realidad. Pero, sí, seguro. El típico del tipo duro también tiene corazón y tal, o sea, que es un poco que es lo mismo de siempre, pero como lo hace el señor el Tarkovsky, Tarkovsky, sí. Que igual ha hecho Samurai Jack, que ha hecho Hotel Transilvania, pero bueno, nos quedamos con Samurai Jack. Experimenta mucho con la animación, entonces... Yo creo que es interesante por esa parte de la historia, pues eso, muy típica de drama de señor duro que conoce a alguien, que de repente tiene corazón y tal, pero bueno, lo lleva un poco más allá de ahí. Pero sí, y en HBO no sé si hay mucho más, en verdad es que HBO yo no controlo. Bueno, mucho. En HBO sí. Está también la de Steven Universe, para quien quiera verla. La película y... también. No, también la película. Ahora falta que suban la de Steven Universe Future, sí. Que no sé por qué todavía no la han puesto, pero bueno, o sea, algunas cosas van a su ritmo. Y no quería yo que termináramos esta sección sin comentar también que la tenéis en Netflix, la de Super Hero Girls. Que yo llamo la serie para niñas que puede ver un señor de 30 años tranquilamente, porque es muy divertida. Es súper divertida, capítulos cortos, es una versión del universo DC en el que prácticamente todos los personajes son adolescentes y van al mismo instituto. Y nada, la serie comienza cuando forman el grupo de superheroínas, Zatanna, Batgirl, Supergirl, Bumblebee, Green Lantern, y Wonder Woman. Bueno, Wonder Woman adolescente, entre comillas, pues dice, tengo unos 400 años, ahí está la cosa. Y nada, de su aventurilla, acaban apareciendo un montón de superhéroes también, un montón de villanos, bastante, muy divertida. Y lo bueno de esta serie son que el hecho de que los capítulos duren unos 10, 15 minutos como mucho, que los devora rapidísimo. Uh-huh. Bueno, y para acabar, pues podemos hablar un poco de Prime. Hay una que tenemos prohibida hablar, por lo que sea, que es Invencible, que todavía no vamos a hablar de ella. Sí, está ahí todavía. Y a mí me gustaría hablar o recomendar Star Trek Lower Decks. Maravillosa, maravillosa. Porque una cosa que podría ser simplemente una parodia de Star Trek y que tiene mucho de eso, en realidad está a la altura de cualquier otra serie de Star Trek y aparte se permite jugar con algo que otras series que hacen mofa de la ciencia ficción no tienen, que es poder hacer referencias directas o tener cameos de los mismos actores y los mismos personajes de Star Trek. Y realmente, si has visto La Nueva Generación, todas las referencias que hay a La Nueva Generación son un pasote porque hay sorpresas. Y aparte, ya que antes hemos destacado que Rick y Morty tiene unos guiones de la leche, aquí hay un episodio de un juicio que realmente el guión pues no tiene nada que envidiar a Rick y Morty, que por otra parte debe de ser una inspiración muy grande para esta serie. Yo creo que alguno de los implicados estuvo en Rick y Morty, de hecho, porque a nivel de diseño y a nivel de tono hay muchas cosas. Sí, es muy chispeante. Es humor rápido, son diálogos maravillosos. Además que me gusta porque no se está riendo de Star Trek, se está riendo con Star Trek, que yo creo que es la clave. ¿Me entendéis un poco por dónde voy, no? O sea, no está parodiándose una parodia de lo que puede ser el propio universo de Star Trek, sino que es una parodia dentro de ese universo. Sí, y es más canon que Discovery, incluso, diría yo. Porque cierto, sí. O sea, es canon con patas. O sea, no puedes decir, es una serie que han hecho para pasárselo bien. Que va. Está muy bien. Sí. Eso sí, yo solamente decir que esto lo hacen en el universo de Star Wars y hay disturbios al día siguiente por las calles. La gente, ¿cómo podéis hacer una comedia con Star Wars? Hombre, aquí los Trekkies no te creas que tampoco... Los Trekkies más clásicos, pero los Trekkies más clásicos llevan quejándose de todas las series que han salido, bueno, de todas las películas que han salido, o sea que... O sea, no pasa nada. Sí, es lo que dice Geray. Tenemos hoy Trekkies clásicos. No, mi padre es Trekkie, pero a mi padre le gustan las cosas nuevas que salen. Quiero decir, los Trekkies más radicales clásicos no le han dado la bienvenida ni a las pelis de Abrams, ni a Discovery, ni a Picard, ni a esta serie, y resulta que son todas productos buenísimos, incluso mejores que algunos de los antiguos. O sea que, fíjate. Bueno, me he quedado a gusto. Sebas, ¿ibas a decir algo? No, que los Trekkies, como tú dices, llevan quejándose desde hace siglos y yo qué sé. O sea, que se queden revisionando una y otra vez una nueva generación y no salgan de ahí. Porque vamos, yo con Discovery me estoy flipando muchísimo. Creo que fue la primera serie que vi y luego ya fui marcha atrás. Porque también me hice fan absoluto de una nueva generación, que yo la recomiendo muchísimo a todos los que os haya gustado las series modernas de Star Trek. De verdad, se puede ver totalmente, no es como la serie clásica. Que esa le ha pasado a todo el mundo que he leído y que he escuchado que intento empezarla, le pasó lo mismo que a mí. No, o sea, es un puto coñazo. O sea, es muy vieja. Y directamente a la nueva generación. De niño la veía y me lo pasaba bien, que me la ponía mi padre los sábados por la noche y tal, pero es verdad que actualmente mejor empezar por la nueva generación. Y si quieres conocer un poco a Kirk, siempre tienes las pelis nuevas. O sea que. Eso es. Y nada, y para acabar ya del todo, en Prime también tenemos Andon, que creo que ya hemos hablado alguna vez, pero bueno, del creador de BoJack Horseman, con un estilo más realista de motion capture grabado con actores también, y luego pintado encima, y muy mística ella. Buenísima, sí, hablamos en su momento de ella y la verdad es que la volvemos a recomendar. Una serie que no estoy seguro de si va a tener segunda temporada, sí, porque sí, al final... Tiene. Está renovada. ¿Sí? Vale. Parece que yo, que por mí que no la hicieran, pero va a tener segunda. Sí, temporada. Es que tiene un final que dice, puede que sí, puede que no, si la dejaran aquí, pues mira, tampoco no pasaría nada porque el viaje ha sido, vaya viaje, la verdad, este está genial, o sea, cómo utilizar la animación de manera que es algo que muchas veces no se aprovecha. El hecho de decir, a ver, podemos hacer una serie de animación, tenemos efectos especiales infinitos. Podemos hacer lo que nos salga de la polla. O sea, usad la imaginación. Y no hagáis simplemente lo real, pero en dibujico. Que es lo que le pasa también a muchas series. Y aunque parezca mentira, pues parece que hemos acabado repasando todo. No sé si se os ha quedado alguna en el tintero. Bueno, hay una que me acuerdo que me hizo gracia porque levantó una polémica para que luego se quedara en nada, que es una serie de animación que salió de un año por ahí, se llama Thundercats Roar. Los más viejos del lugar, seguro que el Flores se acuerda de los Thundercats. Sí, hombre. Pues hicieron una serie hace unos años que no la vio ni el Tato, y no estaba mal, que conste. Pero ahora, cuando iban a hacer esta, un poquito rollo plan Hora de Aventuras, bueno, se montó una en internet, aquí me acuerdo que le dedicamos un programa, una sección, que Geraint, tú me acuerdo que decías que no sabía ni lo que era los Thundercats. No, sigo sin saberlo. Vale, bien. Pero mira, que... Se nota que es el joven. Sí, bueno, joven ya, pero bueno. Que fíjate que el director de Kong vs. Godzilla, o Godzilla vs. Kong, el orden de los factores no altera quien gana, está preparando una película híbrida así como rollo animación mezclada con animación 3D mezclada con animación tradicional de estos personajes, de los Thundercats, con fin de estrenarla en el cine y tal. Sí, es que con Thundercats lo que pasa es que siempre ha habido como un interés en sacar nuevos productos porque la gente se acuerda, pero a su vez todos los productos que sacan no terminan de despuntar porque los cómics que sacaron no... tampoco lo petaron, es decir, por ejemplo, es decir, no consigue que le pase lo mismo pues que o que He-Man, o que los Transformers, o que las Tortugas Ninja, que todavía sigue sacando productos, está en boga de todos, es una franquicia como un poquito que está un escalón por detrás, y no termina de volver a despuntar. Arriesgaron, ¿no?, con el reboot este en el que cantaban, ¿no?, en Cats, eso, ¿no?, eso que cantaban con efectos especiales así, no funcionó tampoco en taquilla. Sí, no funcionó. Es una franquicia que lo están intentando continuamente porque la gente se acuerda de los Thundercats, pero no me da la sensación que no lo están consiguiendo. Es verdad que hubo una polémica muy grande también por parte de los boomers, porque esa serie no era para ellos. Claro, ¿vale? Claro. Y... vamos al caso de Sira. Exactamente, pero es que si ahora nos ponemos a pensar, también pasa lo mismo y podemos poner otra serie que los Titans, los nuevos Titans. Hombre, sí. Pasó lo mismo, o sea... Pero lo que pasa es que la Warner ha dicho, pues yo tiramos para adelante y se han sacado, yo creo que la mejor película de superhéroes de la Warner se sacaron con los Titans. Uh-huh. Y con los Thundercats, para mí era, sinceramente, una gozada, tanto de animación como de historia para críos. O sea, que era una serie para los más pequeños, o sea, que tampoco era para un tío de 40 años. No te van a poner ahora aquí... disparos, que si la chica se le veía bien con la farda, no, eran cartoon y punto. Uh-huh. Y estuvieron pensando en también sacar con esta misma versión He-Man, pero creo que se han cagado un poco. Ya, se han cagado. Ahora He-Man, la serie esta nueva, creo que le está haciendo Kevin Smith, de hecho. Sí. Sí. Sí, pero sí que hay una de Aquaman para HBO Max, basada en la película de Jason Momoa, que os animo a que busquéis en Google oyentes para ver el primer dibujo, que sí que sigue la estela de... Sí, son los mismos creadores, son los mismos diseñadores. Claro, y se les han echado encima enseguida, porque creo que Mera es uniceja, ¿no? Como tiene una ceja, cosas así. Que mola mucho el dibujo, en realidad, como un estilo animado, pues está guay, pero la peña le sacas del blanco y negro a veces y no les mola nada. Otra serie también que también la cancelaron porque nadie la veía y también era muy buena, era OK K.O., que también es una especie... se mezcla un poco de los superhéroes de videojuegos. Entonces, también tiene un estilo así de animación y también la gente se echaron encima. Y era en plan de que otra vez, que no son para ustedes. A ver, cuando aclaráis que no hacemos serie ni película para ustedes, sino para la nueva generación o para otras personas. Uh-huh. La gente, las personas mayores... se aburren mucho en Twitter, que es lo que pasa también. Hombre, yo viendo la recepción que hay de la serie de Disney Plus, que hay un montón de gente que es incapaz de ver, que a lo mejor no tiene por qué verla entera, me refiero con algunas de las de Marvel o algunas de Star Wars y tal, o sea, si no te han gustado 3 capítulos, ¿por qué te ves los 6 capítulos? Sí. ¿Y dónde está Mephisto? Obligado. ¿Dónde está Mephisto? Sí, sí, pero no lo decía solo por Bruja Escarlata Visión, sino porque es en plan, parece que todo lo que saquen tenga que ir dirigido a ti, y bueno, pero es que esto lo hemos hablado en el podcast mil veces, pero es que hay mucho público, y precisamente hoy hemos hablado, yo creo que esta sección del programa está muy bien, porque hemos hablado de una serie de productos donde se juntan varios públicos, y donde podemos disfrutar todos y con diferentes sensibilidades y sacando diferentes cosas del producto. Pero están, cuando una historia es así disfrutable por varios sectores, es porque es buena. O sea que eso no queda otra. Y da igual que sean dibujos o que sean imagen real o que sean lo que sea. Pues muy bien. Bueno, pues ha quedado un fin de ciclo bastante chulo. Pues nada, pues solo nos queda agradecer a Flores que haya estado con nosotros hoy. A ustedes por haberme invitado, hombre. Esperemos que te hayas pasado bien y a ver cuando te invites por aquí. Para cuando el capítulo de Chingini, en vez de una hora y media que me habéis prometido, ¿no? ¿Era? El día sí, que ya se te va llamaremos, ya te llamaremos. Y bueno, se ha notado mucho que sabe mucho más del tema que nosotros, así que muchas gracias por haber venido. Y nada, si mis compis no tienen nada más que decir. No, yo creo que ha quedado bastante bien. No sé si Sebastián tiene algo más que decir. Nada, que nos escuchamos en una semana. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós. Escuchad, princesa, soy idiota, he de confesar que lo que perdí fue un mechón de tu pelo. Se perdió, ya no está, pero supongo que ya da igual porque os tengo a todos aquí. Os tengo todos aquí, amigos míos, aquí todos juntos. ¿Te mola? ¡Eso es lo que fallaba! ¡La verdad! Que soy para ti un chiste, un héroe, un hermano. Que soy para ti, me ignoras porque soy enano. ¿Crees que no me entero de qué va? Montarnos una banda y empezar a tocar. Anoche fue la monda, lo pasamos genial. Incluso cuando os pusisteis a pelear por tonterías. ¿Por qué? Sois mis mejores amigas. Sois mis mejores amigas. Y es verdad, no os hagáis las sorprendidas. Y tú, Jake, quiero cantarte una canción y quiero hacerlo con el corazón. Que soy para ti un chiste, un héroe, un hermano. Que soy para ti, me ignoras porque soy enano. ¿Crees que no me entero de qué va? Montarnos una banda y empezar a tocar. Olvidar que perdí un mechón capilar. Recordar la pasta que acabo de jalar con los tres. Porque sois mis mejores amigas. Sois mis mejores amigas. Y es verdad, no os hagáis las sorprendidas. Y tú, Jake, quiero cantarte una canción y quiero hacerlo con el corazón. Y va a ser una canción tan de verdad que la puerta voy a derribar.